producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Qué frío. Muy bien, mucho frío, pero bien. Acá adentro no, en el estudio hace mucho calor. Bueno, sí. Sí. Bueno, estamos acá acompañados de María en la operación. María en la operación técnica. Bienvenida, María. No la veía hacía muchos días. Cierto. Es cierto. Bueno, pues, saludamos a los oyentes de la zona, de Moreno, de Merlo y de La Reja y de no sé dónde más, a los oyentes del exterior, que seguramente también están escuchando. Tenemos varios oyentes siempre en el exterior. Un saludo a Tania, si es que está escuchando, si funcionó. El hecho de que nos escuchen de afuera depende de si funcionan las computadoras, si funciona internet, si pagaron internet, etcétera, etcétera. Pero le mandamos un saludo. Vilma, de Holanda, también suele escuchar. Hay muchos otros que escuchan, no sabemos quiénes son. Sería bueno que nos escriban para que sepamos quienes son, escuchan acá en el país, casi siempre unas 20 personas en la Argentina están conectadas a la FM Moreno y también en lo internacional también, digamos. Ahora Andrea está entrando a la página de internet de la radio, en donde seguramente podemos ver quiénes son o cuántos están enganchados al programa del día de hoy. Que para los que no lo saben, la página de internet es http://www.fmmorenoblogspot.com y ahí pueden escuchar los programas en vivo y pueden escuchar todos los programas que se fueron pasando en la semana y en semanas anteriores. Está el historial de programas, así que pueden escuchar. Ahí decía 30, ¿no? No sé, no vi. Bueno, los teléfonos de la emisora, 466-66559. No me lo acuerdo de memoria todavía. Yo tampoco. Igual no es fácil. 466-66559. ¿Sí? O 4666-559. Bueno, muy bien. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y hay un total de 29 personas en línea. 29 personas. Y veo un puntito rojo en Moscú, así que le mandamos un saludo a Tania, a Taniusha, que nos está escuchando. Los rusos y las rusas usan mucho el diminutivo en los nombres. Dicen que es más tierno llamarlas con nombres así cariñosos en diminutivo que el nombre común. En el español no nos damos mucho cuenta de eso y por lo general usamos el nombre completo o el nombre como se escribe directamente. Y los rusos tienden a utilizar apelativos más cariñosos para sus nombres. Una aclaración para los que no saben ruso o las costumbres rusas. Bueno, muy interesante. ¿Qué pasó esta semana? La semana, varias cosas, entre paréntesis. La presidenta Cristina estuvo viajando. Estuvo en primero en México, después en Italia, ahora estuvo en Venecia. Y hay una crónica de Venecia que me pareció interesante para que sepamos, digamos, qué es lo que hizo la presidenta, porque al mismo tiempo se inauguró una bienal, una exposición internacional de arte, en donde a la Argentina le dieron un predio permanente para que Argentina siempre exponga en esa exposición de Venecia. Es una noticia importante, muy importante para el arte en la Argentina. Bueno, dice, la verdad que volvimos con todo, es el título de la nota del día de hoy en Página 12, y dice, la presidenta Cristina Kirchner le encontró la vuelta para darle un eje a la gira un tanto heterogénea que concluyó ayer. Recordó que la había empezado el fin de semana pasado con una cena en el Museo Soumaya en México, Distrito Federal, y la cerraba ayer en la muestra de Venecia. También entre expresiones artísticas. Luego de recibir una llave simbólica por la cual se le otorgó a la Argentina el uso durante 22 años de un pabellón permanente en la que se considera la muestra de arte más importante del mundo, la presidenta hizo un repaso de su visita a Italia y de sus entrevistas con el presidente Giorgio Napolitano y el primer ministro Silvio Berlusconi. Definió el momento como histórico y consideró la sesión como una distinción para Argentina y un espacio ganado por la cultura argentina. Una escena extraña, ver pasar la habitual caravana de policías, custodios y hasta la ambulancia rodeando al móvil de la presidenta, pero en este caso que en vez de autos se trataba de lanchas que no cruzaban avenidas sino canales. Claro, estaban en Venecia, ¿no? Recordemos que todas las calles son canales con agua. No se puede cruzar corriendo. No, no. Igual hay puentes para cruzar de un lado a lado, pero para ir con trechos extensos tienen que ir por con lanchas por los canales. ¿Habrá semáforos? Y no sé. Usted pregunta cada cosa. Cristina aterrizó en el aeropuerto de Venecia pasado el mediodía y se trasladó directamente en lancha, el trayecto es largo, hasta los Arsenales, el lugar donde se realiza la 54 exposición de arte en la Bienale. La presidenta primero pasó por el pabellón de más de 500 metros cuadrados correspondiente a la antigua Sala di Armi de los Arsenales, o sea, la sala de armas, de excelente ubicación pero en desuso. Varios países aspiraban a ese sitio. En el convenio firmado ayer, Argentina comenzará su proceso de restauración y cuando finalice el país contará con una excelente plataforma para la promoción de sus artes visuales y su arquitectura. La noticia fue celebrada ayer por varios renombrados artistas que viajaron para el evento, como Marta Minujín y Daniel Santoro, entre otros. El pabellón ayer estaba cubierto con un gran cartel que anunciaba la cesión a Argentina, un premio a su destacada presencia en la Bienal desde 1901. En los carritos parecidos a los del golf, la presidenta se trasladó dificultosamente debido a la gente que se acercaba hasta el pabellón de enfrente donde exponía el joven artista rosarino Adrián Villarrojas su muestra El asesino de tu herencia. El artista le fue mostrando a la presidenta sus obras, gigantes, figuras de cemento y arcilla de tono surrealista, y ella le fue haciendo algunas preguntas mientras se mostraba muy interesada. Villarrojas le tiraba algunos conceptos que hacen a la filosofía de su arte, ya que no utiliza recursos tecnológicos como es moda, sino que utiliza materiales baratos. Explicaba que me pongo todo en el mismo nivel, objetos y personas. Y la presidenta buscaba entender. Esto parece la panza de una embarazada, le dijo en un momento sobre una protuberancia de una columna. Y él le contó que trabajaba con un equipo de 10 personas y Cristina pidió sacarse fotos con todo. Bueno, no respondió si era o no era, parece que la presidenta entiende de arte como yo. Bueno, les contó luego que lo que había dicho el presidente Napolitano acerca de que los derechos humanos en Argentina habían saldado una deuda con Occidente. Y yo le dije, la verdad que volvimos con todo. Volvimos con el tema de la deuda que hace el patrimonio de la gente, con el tema de los derechos humanos que hacen a la vida, y ahora con el arte y la cultura, que venimos acá por primera vez, vamos a tener un pabellón permanente, reflexionó ante un grupo de jóvenes que le agradecieron la visita y lo del pabellón. Para las artes visuales es una plataforma muy importante, subrayaron, y la presidenta recordó entonces que el artista argentino León Ferrari había ganado el León de Oro en la Bienale. Cristina Kirchner quedó muy entusiasmada con el contacto, tanto que cuando estaba por salir volvió sobre sus pasos y les pidió a los jóvenes que la siguieran. Villarrojas le dijo allí que lo del pabellón estaba muy bien, pero que no había que abandonarlo ni dejar de apoyar al arte. Siempre en tono amable, la presidenta le dijo que el suyo posiblemente fuera el gobierno que más museos había inaugurado. Palabras más. La presidenta estuvo en Venecia unas pocas horas, pero sin hueco en sus actividades. Del paseo por los arsenales, volvió a su hotel, siempre en lancha, sin poner un pie en las intrincadas callejuelas venecianas, donde recibió al presidente de Israel, Shimon Peres. Terminado el encuentro bilateral, se movió menos de una cuadra hasta la sede original de la Bienal, la calle Justinian, donde en la planta baja se exhibía la exposición Memoria y Libertad del Arte Argentino en el siglo XX, donde se agrupan trabajos de artistas como Antonio Berni, León Ferrari, Carlos Alonso, Guillermo Cutica, Zuc Solar y Lino Spilimbergo, entre varios otros. Lo más representativo de nuestro arte. En el primer piso se firmó el comodato del traspaso del pabellón, hablaron el alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, y el presidente de la Bienal, Paolo Baratta. Tal vez las dos principales personalidades de la ciudad que le agradecieron a Cristina la presencia. Ya con la llave simbólica en la mano, la presidenta dio su último discurso de gira, marcado por la cuestión artística, pero también por el reencuentro entre Italia y Argentina, y en su mensaje pasaron León Ferrari y el joven Villarrojas. Sé que ha revolucionado la muestra por su originalidad y en definitiva por lo que constituye el fuego sagrado de los artistas, hacer cosas que conmuevan y que además se presten a diversas interpretaciones. Lo definió Ernesto de la Carcova, Antonio Berni y el mexicano David Siqueiros. Todo esto en el discurso de Cristina. Recordó la anécdota de aquel primer viaje de Néstor Kirchner a Francia, cuando el por entonces presidente Jacques Chirac le habló de la desilusión de la sociedad francesa al ver los represores que seguían impunes en nuestro país. La presidenta dijo que sintió vergüenza entonces y se lo recordó el otro día a Napolitano en el encuentro en el Quirinale. Él me decía que Argentina se había incorporado a Occidente luego de su política de derechos humanos, y yo le decía que en esta primera visita a Italia de un presidente, sentía que el último país al cual no podíamos venir, pese a todo lo que nos une histórica y culturalmente, también había caído. Y aquí estamos, en Venecia, en lo que considero el tercer aspecto fundamental de la condición humana, porque los derechos humanos hacen al respeto de la vida, los derechos económicos al patrimonio y vida, y al patrimonio hacen a la condición humana como atributos inescindibles. Pero creo que aquí se cierra el círculo en lo que considero tal vez lo más importante y lo más distintivo, que es la creación, porque el arte es fundamentalmente eso, creación humana, que solamente se puede dar en libertad, en democracia y con memoria, concluyó. Interesante. Interesante la crónica, sí. Importante para la Argentina. Bueno, y ahí en una parte, en un recuadro del diario, hay unas que se llaman venecitas, que son algunas pequeñas apostillas. Noticias, exacto, de lo que pasó en Venecia, y hay una que dice full. Venecia recibe unos 20 millones de turistas por año. Es impresionante. Por esta época la mitad de la población argentina. Ah, sí. Qué bárbaro. No somos nosotros los que 20 vamos millones de personas sí. Por año. Sí, impresionante. Y no se hunde Venecia. Y es muy chiquito además. Es muy chiquitito, sí. Sí, es una ciudad. Por esta época está al tope y caminar por las principales calles es muy trabajoso. Para entrar a la Catedral de San Marco hay una cola de una cuadra, lo mismo que para pasear en góndola. Pese a que el precio del paseo en góndola es de 80 euros. O 80 sea, euros, 6 por 8. Claro, 480 pesos. ¿500 pesos? 500 pesos, sí. ¿Un ratito en la góndola? No, sí. Muy caro. En medio de ese amontonamiento, la presencia de alguien vagamente famoso como la presidenta Cristina Kirchner hizo activar las camaritas de los turistas a cada paso. En la visita a la Bienal se produjo un amontonamiento que algunos definieron como una muestra cultural bien a la Argentina. Claro. Sí. Bueno. Bueno, seguimos con la coyuntura nacional. Tendríamos que hablar de la oposición. La oposición deshilachada, sin candidatos claros, definidos, que puedan competir con la gran afluencia de votos que tiene hasta ahora el justicialismo y la presidenta. Algunos movimientos hay, por ejemplo, algunos candidatos están inicialmente formando duplas, digamos. Una es la de Dualde, del Partido Justicialista, del viejo Partido Justicialista, que recibió el apoyo posible de Das Neves, sería el candidato a vicepresidente de Dualde. Es poco lo que eligió Das Neves, ¿eh? Quería ser candidato a presidente y ahora sí. Iría a la fórmula con Dualde. También Alfonsín, del radicalismo, eligió candidato a González Fraga, un economista de derecha, neoliberal, de la época del menemismo. Y me sorprendió a mí esta elección porque es ya una definición de Alfonsín más hacia la derecha que su propio padre. Inicialmente él quiso formar una alianza con el Partido Socialista, con Wiener, y al mismo tiempo estaba jugando a dos puntas, se acercaba a tanto a Wiener, socialista, como a Narváez, justicialista, y al final se definió por González Fraga. No le veo mucha potencia yo a esta fórmula, pero es lo que está pasando en la oposición. El peronismo, sin embargo, se está uniendo en Santa Fe con el triunfo de Rossi, que es el candidato a gobernador. Recibió ahora el apoyo de los otros adversarios en la interna del Partido Justicialista y se formó una fórmula potente que intentará ganarle al Partido Socialista por la gobernación de Santa Fe. Todavía no hay encuesta sobre esto, pero el tema se definirá muy rápidamente. Quiero hacer un gobierno de todos, proclamó Agustín Rossi, el candidato kirchnerista, en su primer acto formal con miras a las elecciones a gobernador de Santa Fe. Lo acompañaron sus tres rivales en las primarias y dirigentes de todas las vertientes peronistas santafesina. Logró unificar el peronismo Agustín Rossi en Santa Fe. Esa es una muy buena noticia para el justicialismo, por supuesto. Así que esas son las los temas que quisimos recordar con respecto a la coyuntura nacional. Vamos a un tema musical que no sé, el primer tema elegido es el de Silvio Rodríguez. De Silvio Rodríguez. Después explicaremos por qué lo ponemos. Bueno, el tema es La Era Está Pariendo un Corazón. Mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. El jueves, el día jueves, estuvimos en la Plaza de Mayo. Asistimos a la Plaza de Mayo como apoyo al grupo, a Eve Bonafini y a la luchadora, en realidad son dos, la Fundación Plaza de Mayo de Eve Bonafini y la línea fundadora, que estuvieron en su ronda de los jueves. Asistimos porque era un día especial, ya que se puso, está siendo muy criticada la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de Eve Bonafini a partir del episodio con el exdirector de la fundación, Jock Lender. Jock Lender estuvo desde hace varios años en la fundación. Era el máximo dirigente o ejecutivo de la mayoría de los trabajos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y renunció hace aproximadamente 20 días y comenzaron a una gran cantidad de acusaciones hacia Jock Lender sobre enriquecimiento ilícito, corrupción, etcétera. Entonces, como la prensa de la derecha en la Argentina y los medios de comunicación, televisoras, radios, etcétera, se largaron automáticamente contra las madres de Plaza de Mayo. En realidad no iban tras Jock Lender, sino que iban tras los pañuelos. Toda la derecha argentina odia extraordinariamente a las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo, con su aparente debilidad como mujeres, como madres de hijos desaparecidos, fueron las primeras luchadoras contra la dictadura militar, fueron las que, para vergüenza de muchos hombres y militantes, fueron los que dieron la cara inicialmente en plena dictadura, marchando, caminando esa Plaza de Mayo todos los días jueves,

La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Los teléfonos de la emisora 0237-4666-559. Estamos en el tema coyuntura internacional. Hay mucho tema sobre esta cuestión. Primero, nosotros hemos puesto la canción de Silvio Rodríguez, La Era Está Pariendo Un Corazón, porque esta canción es prácticamente el himno de los jóvenes españoles que están haciendo sus sentadas en la Puerta del Sol, en Madrid y en las otras plazas de España, en Barcelona, etcétera. Esto que está ocurriendo en España, y no solo en España, es el despertar, por fin, de los jóvenes europeos, y esto se está extendiendo a Grecia, con menos fuerza todavía en Francia y en Italia, pero está comenzando la esperada reacción de los jóvenes. Yo la esperaba desde hace bastante tiempo. Me extrañaba que los jóvenes no salgan a discutir su futuro. Los jóvenes en estos momentos, la crisis financiera internacional que golpea especialmente a los países de Europa, le están haciendo desaparecer el futuro a los jóvenes. Y los jóvenes no se daban cuenta de esto hasta que comenzaron a ver que la desocupación los ataca más a ellos que al resto de la población. Ahí comenzaron a preguntarse qué hacemos, qué podemos hacer, y gracias a Internet y a los mensajes de texto de los celulares, comenzaron a juntarse, primero de a poco, en distintas plazas de toda España, y a juntarse ya miles de personas en la Puerta del Sol en Madrid. Ellos eligieron esta canción de Silvio Rodríguez, La Era Está Pariendo Un Corazón, como su himno de batalla directamente. Es muy interesante todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se da en el contexto de una crisis política, una crisis de representatividad de los grandes partidos políticos en toda Europa, que no representan a nadie. Los partidos políticos, por lo general, son los representantes de las distintas clases sociales o agrupaciones sociales que luchan que defienden sus intereses o luchan por el poder en las diferentes sociedades. Inicialmente, los partidos políticos funcionaban como organizaciones con afiliados, con una masa de afiliados, con reuniones, con asambleas, con delegados. Los delegados a su vez elegían otros delegados para elegir su comisión directiva, sus directivos. Había una especie de democracia interna en la mayoría de los partidos políticos, tanto de la derecha como la izquierda, y esto en casi todos los países. Los partidos políticos tenían una existencia orgánica y funcional. Esto, con la crisis, esto fue desapareciendo y nadie del pueblo cree en los partidos políticos por las diferentes traiciones a sus ideologías que cometieron sus propios dirigentes. Entonces, actualmente, la mayoría de los partidos políticos no son nada más que un rejuntado de personas, 4 o 5 personas, que se eligen entre ellos, se eligen a dedo a los dirigentes que los van a representar. Y esto ocurre en España, en Francia, en Italia, en Rusia, hasta diría en la Argentina. Hasta ahora, los dirigentes, los que se van a presentar a las elecciones, son todavía elegidos a dedo dentro de las cúpulas de las organizaciones políticas. Y da la casualidad que estas organizaciones políticas ya no responden a las clásicas ideologías que existían antes, durante tantos años, durante el último siglo, esas ideologías, digamos, que expresaban las luchas populares, ideologías de derecha, ideologías de izquierda, de centro-derecha, de centro-izquierda, socialdemócratas, etcétera. Todo esto fue desapareciendo por varios factores. La globalización, en primer lugar, el dominio absoluto del imperio, el imperio norteamericano en todo el mundo, y la existencia de una política económica neoliberal centralizada, dirigida por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los grandes bancos transnacionales que aplican la misma fórmula, la misma metodología en casi todos los países. Inicialmente ellos aplicaban esta metodología en los países en desarrollo o en los países subdesarrollados y no en sus propios países, no en los países europeos o en los Estados Unidos. Estas políticas eran privatización a rajatabla de todas las grandes empresas estatales, incluso privatización de cosas como el turismo. En estos momentos a Grecia le exigen que vendan las playas de Grecia. Ustedes se imaginan las playas o las islas, pero playas también. Y las empresas, los grandes edificios turísticos de Grecia, quieren privatizarlos, venderlos para que Grecia pueda pagar su deuda externa. No solo los temas esto del turismo, también sus bancos, sus puertos, sus empresas fluviales, sus líneas aéreas. O sea, esto que está ocurriendo en Grecia, si es que el pueblo griego permite que esto pase, bueno, va a ocurrir exactamente que en la Argentina, y le podemos pronosticar directamente, le podemos pronosticar que si continúan en la senda del ajuste obligatorio hacia el pueblo griego, hacia el pueblo español, va a desembocar en una gran crisis política y en una gran rebelión popular. Esto pasó en la Argentina, somos casi, es como que estuviéramos en el futuro nosotros. Estamos viendo actualmente lo que está pasando en Europa, se está repitiendo exactamente lo que pasó acá en los años 90, en el 2001, en el 2002, y las crisis de los presidentes, hasta que se desembocó ahora en este nuevo justicialismo con los Kirchner, que comenzaron a aplicar políticas distintas, totalmente de 180 grados distintas al resto de la política económica de la época de los 90. Esto está pasando en Europa, esto mismo está pasando en España, en Grecia, no creo que algunos analistas opinan que son picnics, que los jóvenes se reúnen en las carpas y hacen un picnic en las plazas de España y en las plazas de Grecia y en las plazas de Francia. No creo que sea así, aunque como dice Galeano, no sabemos en qué desembocará, ni nos importa. Lo que importa es en realidad lo que está pasando. Esto es lo importante. Los jóvenes se despertaron y esto va a seguir ocurriendo. Ya está ocurriendo, comenzó en los países árabes, continúa ahora en los países europeos. Faltan otros países en donde hay serios problemas económicos y grandes ajustes económicos que están intentando hacer el Fondo Monetario Internacional y toda la banca transnacional, la banca internacional, que son al final de cuentas son los grandes acreedores de los países. Bueno, por eso es que saludamos desde acá a los españoles que están peleando en la Puerta del Sol, en Barcelona, en las otras ciudades, a los franceses que empezaron a reunirse en distintos barrios de París, a los griegos, especialmente los griegos, que con toda esa tradición de lucha que tienen desde la época de su lucha contra el nazismo, bueno, ahora esos jóvenes, nietos seguramente de aquellos luchadores contra el nazismo, están en las calles de Grecia para luchar por su futuro. Precisamente su futuro es el que está desapareciendo, el futuro de los jóvenes en Europa. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema, sí. Bueno, y el tema también está relacionado con esto que estaba contando Vladi, y es la banda española, justamente, El Puchero del Hortelano, que habla de sevillanas hipotecadas, y justamente de, antes de la crisis, el temor a las hipotecas, que tanto mal le hace nada más a Perfecto. España. Sonaba y sin pensar respondí, pero dijiste mi nombre y ahí tu voz reconocí. Hace tanto que nos separamos sin hablar, que no tuvimos tiempo ni de poder llorar. No esperaba tu llamada, pero escucharte me hace bien. El tiempo pasa volando y las memorias siempre quedan bien. Recuerdo bien tu casa y en el fondo el ciprés. Y todavía me acuerdo de tu gato siamés. Sabes cómo es mi vida, sigo siempre el mismo tren. Tengo blues por la mañana y por la noche tengo blues también. Después de tanto tiempo tenemos tanto que hablar. Quedemos que una noche te voy a We'll be right back. Continuamos en el observatorio. Estamos mirando el Facebook porque también nos modernizamos y a pesar de que, no sé, todavía no sé trabajar con el Facebook, bien, digamos, lo que ocurrió es que nosotros colgamos, pusimos un link a nuestro Facebook de la Plaza de Grecia, de la Asamblea de los Jóvenes de Grecia, para que cualquiera pudiera entrar y leer las resoluciones que ellos sacan todos los días, y eso nos pareció importante que lo tengamos en el Facebook y que cualquiera pudiera entrar para que cualquiera pudiera enterarse en directo qué es lo que está pasando en las plazas en Grecia. Ahora intentamos entrar y ya tiene un serio problema de mantenimiento. Aparentemente están funcionando ya las tijeras de internet, las organizaciones internacionales que controlan internet, acá lo estamos comprobando en directo nosotros, le han cortado ya la existencia del sitio, que tiene un nombre el sitio se llama del sitio griego, de los jóvenes griegos, de los rebeldes griegos, realdemocracy.com, real-democracy.com. Sí, esa había uno directo de Grecia que era .gr, o sea, Grecia. De Grecia, que en estos momentos no está funcionando. No. Sí conseguimos en la página Rebelión, el comunicado que habíamos colgado y que ahora está ya, que ahora ya es prácticamente imposible leer. Ese comunicado dice: desde hace mucho tiempo se toman decisiones por nosotros, pero sin nosotros. Eso dicen los jóvenes griegos. Somos trabajadores parados, o sea, desocupados, jubilados, jóvenes que hemos venido a la plaza de Sintagma, de la Constitución, que significa sintagma, para luchar por nuestras vidas y por nuestro futuro. Estamos aquí porque sabemos que las soluciones a nuestros problemas pueden venir solo de nosotros mismos. Convocamos a todos los atenienses, trabajadores, desocupados y jóvenes a la plaza de Sintagma e invitamos a toda la sociedad a que llene las plazas y a que coja su vida con sus propias manos, a que tome su vida con sus propias manos. En las plazas daremos forma todos juntos a nuestras peticiones y nuestras reivindicaciones. Convocamos a todos los trabajadores que vayan a hacer huelga la próxima semana a que se unan a la manifestación en Sintagma y que se queden allí. No nos vamos a marchar de las plazas hasta que no se vayan los que nos han traído a esta situación. Gobiernos, Troika, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco de Comercio Europeo, los bancos, el memorándum del FMI y todos los que están aprovechándose de nosotros. Les comunicamos que esta deuda no es nuestra. Democracia directa ya, igualdad, justicia, dignidad. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Es genial este comunicado de los jóvenes griegos, son muy parecidos a los comunicados nuestros, a los comunicados de Argentina. Eso es lo que decíamos en el comentario nosotros. Bueno, desgraciadamente, esa página directa de los griegos ya ha sido borrada de internet, la han hackeado, digamos, yo estoy seguro que son obviamente los de los servicios de inteligencia internacionales, la CIA, el Pentágono, etcétera, todos aquellos que están combatiendo con otras armas además, pero felizmente existen todavía otras formas de enterarnos, de comunicarnos con los luchadores españoles, griegos, franceses, italianos, etcétera, porque esta lucha continuará. Tenemos lo que dijo Galeano en Barcelona también, ¿no? Exactamente, hay una entrevista a Galeano, estuvo en Barcelona y tiene una entrevista que es una maravilla, la calidad con y la simpleza con la que habla, y es muy importante y nos sirve a todos. La entrevista dura 11 minutos y pico y la pueden encontrar en YouTube. Tienen que poner Eduardo Galeano en la acampada de Barcelona. Fue el día 24 de mayo, la otra semana. Y bueno, lo que vamos a leer es una especie de síntesis de la entrevista. Dice Galeano: he estado en la acampada de la Puerta del Sol y ahora en la de Barcelona y reencuentro la misma energía de dignidad y el mismo entusiasmo. Entusiasmo es una vitamina E. E de entusiasmo, que viene de una palabrita griega que se las trae. Significa tener los dioses adentro. Y cada vez que me encuentro que los dioses están adentro de una persona o de muchas, de las montañas, de los ríos, pues eso es lo que me espera para convencerme de que vivir merece la pena. Entonces estoy muy contento de estar acá, porque esto es el testimonio de que vivir merece la pena. Y que vivir está mucho más allá de las pequeñeces de la realidad política, de si se gana o se pierde, y de la realidad personal, de que puedas o ganar o perder en tu vida. Pero eso importa poco en la relación con este mundo posible. Este es un mundo más bien infame, no es muy alentador. El mundo en el que hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de este mundo, esperando. Es un mundo diferente y de aparición difícil. No es fácil que nazca, pero sí es seguro que está latiendo en este mundo. Y yo lo reconozco en estas acampadas. Y algunos me preguntan, bueno, ¿pero qué va a pasar? Yo simplemente conozco lo que nace de mi propia experiencia y digo, bueno, nada, no sé qué va a pasar. Tampoco me importa mucho. Me importa lo que está pasando. Me importa el tiempo que es. Y lo que ese tiempo que es anuncia sobre un posible tiempo que será. Pero que será al final, no sé. Es como si cuando me enamoro, cuando siento que vivo y no me importa morir en ese momento mágico, me preguntara, ¿el amor es como esto? ¿Es infinito mientras dura? Lo importante es que sea infinito mientras dura. No hay que plantearse todo como si uno estuviera en el balance de un banco. A ver, saldo, probabilidades, y a mí qué mierda me importa lo que nos espera, dice Galeano. Esos tecnócratas de cuarta que son unos ignorantes y que no saben un carajo de nada y cobran sueldos inmensos y en cada crisis que ellos desatan terminan aumentando su fortuna porque son finalmente recompensados por esas hazañas que consisten en haber arruinado al mundo. Ese es el mundo al revés, que recompensa a los arruinadores. Ni un solo preso hay en Wall Street de los que provocaron esta crisis del planeta entero. Y en cambio hay miles de presos por haber consumido marihuana o por haber robado una gallina. Es el mundo al revés. Es un mundo de mierda, pero no es el único posible. Y cada vez que me asomo a estas concentraciones lindísimas de gente joven, pienso, no, hay otro mundo que nos espera y son los jóvenes los que llevan adelante, esos jóvenes despreciados por las elecciones rígidas, por el interés de los partidos políticos donde los jóvenes no votan. Yo vengo ahora de América del Sur, los jóvenes chilenos, 2 millones, no votaron. No sé cuántos en España, pero dentro de esos 10 millones que no votaron, debe haber unos cuantos jóvenes que no votaron. Y no lo hicieron porque no creen en esta democracia manipulada y secuestrada por los banqueros, por los artistas de circo, que ofrecen una pirueta diferente cada día. Había un viejo político en Uruguay, murió hace muchos años, que no era revolucionario ni nada. Era del sistema, pero era un hombre que conocía de la vida mucho más que otros. Y cuando le ofrecían un candidato para el Senado decía, no, no, no, no. Porque eso es un redondo. Redondos son los que quedan redondos de tanto darse vueltas. Y la verdad es que en la política actual hay muchos políticos redondos. ¿Y los jóvenes tienen la culpa de no creer en los redondos? ¿Son los redondos los que tienen la culpa de que no les crean? Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga.

se vive acojonado cuando escucha los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. ¿Dónde hemos llegado? Me gusta la persona, me gusta la vecindad. Vecindad, que el secreto es el respeto. Escucha, que vivas tu vida, que dejes vivir. Pero qué fáciles serían los días si la gente viera que es mejor así. Así, sin raíles, sin caminos apartados que conducen al mismo lugar. Y es que es muy aburrido que todo el mundo compre vista, coma y se comporte igual. Se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. Estamos arañados. Qué bonitas las palabras cuando sabes escuchar. Escuchar, abrir la mente sin prejuicio, un poco de empatía que nunca viene mal. Qué bonitas las palabras y qué feos los que las quieren matar. Matar a aquellos que se creen que solo lo que ellos piensan es el no va más, no va menos, no me joda, no me viene ni la gana de tenerlos que aguantar. Y se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. Y no se duerme bien por la noche. Continuamos en la segunda hora del observatorio. Acá está mi compañera Andrea, metida en el Facebook nuestro. Es increíble, es muy difícil hacer un programa de radio con comunicaciones, con gente que chatea en el Facebook con el observatorio. En este momento hay dos personas, una de Morón y otra de Capital, chateando con Andrea sobre el programa que seguramente están escuchando. Le mandamos un gran saludo, gracias por escucharnos, pero es difícil hacer el programa, hablar y chatear al mismo tiempo. Bueno, son Eduardo y Fernanda. En realidad Fernanda no se puede conectar y bueno, nada, pide socorro por Facebook. Bueno, y está Eduardo escuchando, un saludo. Y ¿qué más? Ah, que ya pusimos en el Facebook que, bueno, se cayó el sitio este griego que hablábamos antes y colgamos un enlace con Rebelión, que es la página donde pudimos leer la primera resolución de la Asamblea General de la Plaza de Sintagma. Exactamente, en Grecia. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Bien, la segunda hora. Se viene el Día del Periodista. Ajá. El 7 de junio. Día del Periodista y del Comunicador Social. Hemos recibido una página de la UDBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, a la que estamos afiliados, la mayoría de los periodistas o comunicadores sociales, digamos, en donde traen una felicitación a todos los periodistas. Dice la UDBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires: en este 7 de junio saludamos y felicitamos a los compañeros y compañeras que dignifican con su tarea la profesión y no renuncian a la lucha por mejorar las condiciones de trabajo, el salario, y trabajan a favor de una comunicación para todos, una comunicación propia. Felicitamos a quienes no bajan los brazos y siguen luchando. Felicitamos a quienes construyen, defienden y afianzan día a día los medios comunitarios, cooperativos y zonales. Felicitamos a quienes defienden nuestro sistema solidario de salud. Felicitamos a los compañeros que continúan enriqueciendo el debate de ideas. Felicitamos a quienes luchan por la distribución equitativa de la publicidad. Felicitamos a los que jamás renunciaron a sus derechos y defendieron el estatuto del periodista profesional y los convenios colectivos de trabajo. Felicitamos a todos los que jamás han dejado de levantar la bandera de los desaparecidos de nuestro gremio y del conjunto del movimiento popular. Felicitamos a quienes aún en las condiciones más adversas alientan siempre el encuentro para compartir y reivindicar la construcción colectiva. En nuestro día decidimos si al derecho a la información veraz, sí al derecho a la información veraz, sí a la democracia informativa, sí a la distribución equitativa de la publicidad. Este es el comunicado de la Unión de Trabajadores de Prensa sobre el Día del Periodista del próximo 7 de junio. Ahí vi que Andrea entraba a la página del Día del Periodista o del periodismo. En realidad el Día del Periodista es el 7 de junio. ¿Por qué el 7 de junio, Andrea? Porque es el día que se publica el primer diario en la Argentina después del 25 de mayo, digamos. El primer diario argentino, podríamos decir, entre comillas, si bien no existe todavía lo que se llama Argentina, ¿no? Pero fue publicado el 7 de junio de 1810, era la Gaceta y el fundador, obviamente, es Mariano Moreno, ¿no? A instancia, justamente, de las resoluciones de la primera junta. Exactamente. Y los primeros redactores de aquel diario fueron Mariano Moreno, justamente, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Los tres grandes. Esa tríada brillante de la Revolución de Mayo, ¿no? Y los más revolucionarios, además. Los llamados jacobinos y, bueno, todo esto. Hay una frase muy interesante que fue publicada ese día en esa primera Gaceta y que fue escrita por Mariano Moreno y dice: ¿por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Mariano Moreno. Mariano Moreno escribía en ese momento. 7 de junio de 1810. Sí, y los invito a que entren. Es el, impresionante. En la página del Ministerio de Educación.gov.ar, es la parte de efemérides. Y es interesante porque hay una copia, un facsímil de la primera Gaceta. Que igual debe estar en el Museo. Es un documento histórico, además. Exacto. Sí. Yo tengo un facsímil fotocopiado de una Gaceta, pero es del 13, de 1813. Ah. Igualmente muy viejo. Es muy interesante ver diarios viejos. Así es. Bueno, ¿con qué seguimos? El Día del Periodista, entonces. Un saludo nuestro del observatorio a todos los periodistas, a todos los que trabajan acá y en las otras radios también. Exactamente. A todos los que nos acompañan. Me acordaba de cuando estabas chateando. Sí. Cuando estabas chateando, me acordaba de que hoy se publicó una noticia extraña, para mí extraña, si bien son cosas que pasan. Pero es extraño cómo influye la tecnología, cómo está participando la tecnología, el chat, los celulares, hasta en las noticias policiales, digamos. Hay una denuncia por chat. Una chica de 16 años avisó por chat a su novio que delincuentes habían entrado en su casa para robar, y la policía detuvo a dos de los asaltantes cuando escapaban. El hecho ocurrió este jueves a las 22 en el barrio porteño de Villa Lugano. Tres hombres forzaron la reja de la puerta de entrada a la casa, donde estaban su dueña de 48 años y sus dos hijos, la chica de 16 años y un varón de 10. La joven estaba chateando con su novio por internet y le avisó por ese medio lo que estaba sucediendo. Y el novio llamó a la policía. Es genial, es increíble Por eso cuando algunos padres critican a sus hijos que están todo el día chateando, todo el día en internet, es importante, sirve todo esto. No es todo pavada. En este caso se frustró un robo. Bueno, vamos con otro tema musical. De acuerdo, vamos. ¿Sí? Los Redonditos, El Ángel de la Soledad. Este tema va dedicado para un oyente que hace 2 o 3 programas nos pidió un tema. Somos un poco lentos nosotros. Continuamos en el observatorio. Los teléfonos de la radio 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359 y tenemos también un mail, el observatorio@fmmoreno.com.ar, Y además estamos en Facebook, El Observatorio, nada más. Tienen que buscar. Y tienen que hacerse amigos. Y para eso voy a poner tu foto. ¿Qué? ¿Para que se hagan amigos? Claro. No, se espantan. Bueno, casi nos olvidamos de hablar de una noticia, un hecho importante que va a ocurrir mañana. En realidad son las elecciones en Perú. Mañana, me animo a decir que mañana se juega en el Perú, en las elecciones en Perú, un poco el destino de esta América del Sur. Si avanza las políticas de liberación o si retroceden, como ya retrocedió en Chile, o si retroceden hacia gobiernos neoliberales y pro-norteamericanos, como ocurriría si es que ganara Keiko Fujimori. Mañana se enfrentan Ollanta Humala, un candidato nacionalista desconocido por los argentinos, y Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, y las encuestas le dan seguramente una especie de empate técnico en estos momentos. No se puede decir que uno u otro gane mañana. No lo podemos decir todavía hoy nosotros. Se juega el destino de Perú, porque toda la derecha en Perú, más el actual gobierno, apoyan a la hija del ex dictador Fujimori. Tiene el apoyo de los grupos económicos, en el Perú. Es increíble que ocurra eso y que el pobre Perú tenga que ser gobernado por otra vez por representantes de la familia Fujimori, que está en la cárcel cumpliendo una pena de prisión. El candidato, digamos, que compite con ella es Ollanta Humala, que recibió el apoyo de Toledo, el otro candidato que no ganó, no participó, no llegó para participar en las finales de esta elección, digamos. Salió en tercer lugar. Y también recibió apoyo, increíblemente, de Vargas Llosa. Nuestro enemigo Vargas Llosa, digo enemigo entre comillas, porque digamos, cuando se presentó acá en la Feria del Libro con toda su crítica al gobierno de los Kirchner, en el Perú, como él compitió contra Fujimori, obviamente no pudo ganarle a Fujimori, digamos, también está en contra de la Keiko Fujimori, de la hija de Fujimori, y indirectamente apoya entonces a Ollanta Humala. No estuvo presente en la reunión final, en el cierre de la campaña de Ollanta Humala, pero sí estuvo el hijo, personaje también de la derecha. Yo estoy extrañado de que ambos estén apoyando a Ollanta Humala. A Humala, las acusaciones de tanto de la candidata Keiko Fujimori como de toda la prensa de derecha lo acusan de haber recibido apoyo directo de Chávez y de Evo Morales para estas elecciones. Los acusan de haber recibido directamente dinero, todas acusaciones sin pruebas, obviamente, pero les sirven para esta campaña en donde tratan de utilizar el temor a Chávez o a Evo Morales. Espero que el pueblo peruano sepa votar, elija a conciencia, y Perú es uno de los países que tiene mayoría indígena, de origen indígena en su población, así que forzosamente en algún momento, el día que se unan esos indígenas, el día que se unan las organizaciones que los representan, habrá un cambio en Perú muy parecido al de Evo Morales en Bolivia. No sabemos si se va a dar mañana, es posible que se dé mañana, y ahí veremos qué pasa con Ollanta Humala como presidente de Perú. Es una gran incógnita lo que se juega. es muy importante para el destino de la América del Sur, si avanza o si retrocede el proceso de liberación que se ha iniciado incipientemente en la mayoría de los países de América del Sur. ¿Y vamos a un tema musical o se terminó la música? No, sí, tenemos. Vamos a pedirle que elija cualquiera de... No, igual tengo todavía, espera. Ah, tenemos todavía. Tengo un tema de Jimi Hendrix. ¿Le gusta Jimi Hendrix? Ah, sí, me gusta Jimi Hendrix. Pequeñas alas. Y ese es un clásico, además. Bueno, usted es de la época. She's walking through the clouds to the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras are moving, and a fairy tale, that's all she ever thinks about, riding with the wind. Sad she comes to me, a thousand smiles she gives to me free. It's all right, she says it's all right. Take anything you want from me. En el observatorio, lo que no sé si vamos ya a la tanda al separador de la radio o todavía no, ¿no? No, no. Faltan. Bueno, yo tengo una breve, tengo varias breves, noticias cortas, pero que llaman la atención. Esto ocurrió hace un tiempo ya, es tan chiquita la noticia que la tenía en la carpeta y ni me di cuenta, pero es interesante. Hubo una denuncia contra el juez Ollarvide y acá piden el retiro de esa denuncia contra el juez Ollarvide. Ahora vean ustedes por qué es la denuncia. Es impresionante el caso este. El representante del gobierno, dice, en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, pidió a los consejeros que denunciaron al juez federal Norberto Ollarvide por bailar y cantar en un show junto al músico cuartetero Carlos Lamona Jiménez, que recapaciten y retiren la denuncia. Días atrás, integrantes del Consejo de la Magistratura de la oposición presentaron una denuncia contra el juez por atentado contra el decoro de la función judicial, lo cual a criterio de Ordiales configuraba un caso de discriminación cultural y social. Si el magistrado hubiera cantado con Plácido Domingo o lo hubiera hecho en otro ámbito que no sea una bailanta callejera, no lo hubieran denunciado, advirtió. O sea que fue denunciado por cantar junto a la Mona Jiménez. Está genial, ¿eh? Nuestro juez Ollarvide en realidad está en todos lados, está en todas partes siempre, ¿sí? Y otra noticia breve, que también salió la semana pasada, pero es un tema permanente, es el tema de los avisos sexuales. El famoso rubro 59 del diario Clarín, que demanda ética al resto, sin embargo publica páginas enteras de avisos de índole sexual en sus diarios, y hay otros diarios también. Hay un proyecto de ley que ya está presentado en la legislatura bonaerense que busca impedir que los medios de comunicación puedan publicitar o promocionar la prostitución y el comercio sexual de cualquier tipo, para prevenir la trata de personas impulsada por la diputada Cecilia Moró de la Unión Cívica Radical. La iniciativa busca que el Estado asuma un rol regulador e impida la difusión del sexo pago en los medios de comunicación. Tenemos que tener en cuenta que el tema de la trata de personas se da básicamente en el ámbito sexual y es un fenómeno que ha crecido en el mundo de manera preocupante, dijo Moró. La legisladora también advirtió que en esta problemática los medios tienen un rol fundamental, al punto que en España el Ministerio de Igualdad decidió que los medios que promocionaban la oferta sexual no reciban más publicidad oficial. Hay mucha hipocresía, agregó la autora del proyecto, porque los medios sacan media página sobre allanamientos a prostíbulos y cuatro páginas después ponen paraguayita ardiente o colegialas en los clasificados. O sea que espero que prospere esto y que se prohíban los avisos sexuales en los diarios de la capital y del Gran Buenos Aires. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda, al separador de la radio. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. FM Moreno 90.1 Estación de radio. De radio. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el Grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21... por estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Yo tenía noticias breves. Sigo teniendo algunas breves que las paso porque me parecen interesantes en este horario ya que tratamos de distintos temas culturales diversos. Y me llamó la atención, también esto se publicó el 28 de mayo, mira, desde esa fecha lo tengo. Una momia por correo. Las momias se envían por correo al parecer, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, a través de la aduana, incautó tres calaveras y una momia completa que serían restos de la cultura paracas preincaica en un envío postal que intentó ingresar al país proveniente de Bolivia y que había sido declarado como réplica de cerámicas peruanas. El material arqueológico fue detectado por agentes de la aduana que escaneaban los envíos postales en las oficinas que el correo tiene en el barrio de Retiro. Las tres calaveras y un esqueleto completo estaban envueltos en mantas y telas incaicas y están siendo analizados por investigadores del Instituto Nacional de Arqueología y Pensamiento Latinoamericano. Es un hecho más que demuestra la firme decisión de la Argentina de combatir el tráfico ilegal de bienes culturales, evaluó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El envío postal provenía de La Paz, Bolivia, y estaba consignado a nombre de un ciudadano argentino con domicilio en el barrio de Recoleta. Así que nuestro coleccionista de Recoleta iba a recibir tres momias de la era incaica. Yo tengo una noticia parecida, que hace algunas semanas Estados Unidos le devolvió a Perú cinco piezas también arqueológicas, con un valor cercano a los $43,000. El subdirector para Asuntos Internacionales de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Luis Álvarez, le entregó reliquias al embajador peruano Luis Valdivieso durante una ceremonia realizada en la misión diplomática sudamericana. Los artículos incluían un manuscrito del siglo XVIII que había sido robado de la biblioteca Recoleta en Arequipa, que un hombre intentó traer ilegalmente a Houston en el 2010, y dos vasijas con adornos felinos elaboradas en el año 360 después de Cristo aproximadamente, y se retuvieron en Nueva York como parte de un cargamento que llegó a la ciudad en el 2009 procedentes de Suiza, gracias a una información que había sido suministrada por Lima. Impresionante. Claro, bueno. Es uno de los tráficos más importantes del mundo, también sí, el de reliquias y obras de arte. Obras de arte. Así es. Otra breve que tengo es algo que no hablamos el sábado pasado, que a mí me impactó por el hecho, si bien no seguimos nosotros nunca los temas deportivos, digamos, me llamó la atención que un boxeador argentino, el gaucho de Pigüé, se llama Heilan, en una pelea que se realizó en Pigüé, los tres jueces le dieron ganador en la pelea, él rechazó el veredicto del jurado y dijo que había ganado su contrincante. Es impresionante este caso de honestidad, digamos, de un boxeador argentino, donde en la mayoría de los deportes todos son ventajistas y ventajeros y uno trata de ganar de cualquier forma, hasta con goles con la mano, digamos, y todo el mundo lo aprobamos y lo festejamos. Este boxeador, que se llama Heilan, nos dio una lección a todos rechazando el veredicto del jurado que le había dado ganador cuando él consideraba que había perdido la pelea. Esa es una noticia, entonces hay que felicitar al boxeador Heilan. Ahora va a ser más conocido por este hecho seguramente que por sus peleas. Y vamos a otro tema que se publicó en el día de la fecha y que me llama la atención, un caso inédito, en donde un jurado de Rosario dictaminó que es legal, que digamos que es aceptable, que una mujer le ponga a su hijo primero el apellido de la madre y después el del padre. En el nombre de la madre, dice el diario, en un fallo sin precedentes, la justicia rosarina declaró inconstitucional la norma que privilegia el apellido del padre por sobre el de la madre al inscribir a un niño. El Tribunal Santafesino declaró esto inconstitucional, que es la llamada Ley de Nombres, que obliga a privilegiar el apellido del padre sobre el de la madre. La resolución, que fue dictada en el marco de una demanda de filiación iniciada por la madre de un niño de 4 años, a quien su padre no reconocía. Luego de las pruebas biológicas que demostraron su paternidad, el hombre accedió al reconocimiento, pero a condición de que el chico llevara el apellido de la madre. El Tribunal de Familia número 5 de Rosario rechazó de plano la pretensión. En primer lugar, declaró inconstitucional por ser discriminatorio contra las mujeres. El párrafo de la ley 18.248 que estipula la preeminencia del apellido paterno. En segundo, privilegió el derecho a la identidad del niño, quien ya ha constituido una vida social en sus 4 años de vida con el apellido materno. Es una sentencia de fondo y es clara. Los jueces consideran discriminatorio e inconstitucional este aspecto de la ley, señaló la abogada Marisa Salvestiti, quien representó a la madre del niño en la causa. En los próximos días, el registro civil sumará al niño como segundo apellido el de su padre biológico. La resolución no tiene precedentes. La causa había comenzado en abril del año pasado como un caso de filiación extramatrimonial, explicó Malvestiti. Desde que el niño había nacido, el padre se negaba a reconocerlo, por lo que la madre llevó el asunto a la justicia. Cuando el padre contestó la demanda, mantuvo que no estaba seguro de que era el padre del chico, pero sí se aviene a someterse al estudio de ADN. En septiembre del 2010, el resultado confirmó la paternidad, pero el padre no procede a hacer el reconocimiento administrativo en el registro civil y plantea lo fundado en la ley de nombres, que si la madre quiere mantener el apellido suyo como el del niño, que sea colocado en segundo término. Es decir, que el chico lleve en primer lugar su apellido y después el de la mamá. El padre del chico sustentaba su pedido en el segundo párrafo del artículo 5 de la ley de nombres. En caso de que un hijo extramatrimonial sea reconocido por ambos progenitores, sea simultánea o sucesiva, adquiere el apellido del padre en la forma dispuesta en el artículo anterior, o sea, primero. En esta instancia, Malvestiti planteó que se declare la inconstitucionalidad por violar los pactos y las convenciones internacionales con rango constitucional del privilegio a la hora de inscribir los apellidos. Pedimos que a este niño, que es hijo biológico en filiación extramatrimonial del demandado, se lo inscriba manteniendo primero el apellido de la mamá y después el del papá. Ese pedido encontró resolución favorable en el tribunal integrado por Ricardo Duto, Marcelo Molina y Sabrina Sanrarric. Consideramos que la ley discriminaba a las mujeres en los casos de niños nacidos de parejas extramatrimoniales o que convivían, al obligar a poner el apellido del padre primero. El fallo obviamente no tiene precedentes, pero ahora sienta. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y sabes que esta semana? Yo también. Esta semana escuché en una escuela, no estaban hablando conmigo, pero bueno, nada, uno escucha cosas en todos lados. Una chica que está totalmente enojada y que se niega a su actual identidad, porque justamente algo parecido a esto. Pero una chica, estoy hablando de 16 o 17 años, que fue criada por su madre, se tenía el apellido de su madre hasta enero de este año, y no sé qué pasó, apareció el padre o qué sé yo qué, y le pusieron el apellido del padre. Pero ella se niega, ella quiere seguir llamándose con el apellido de su mamá. Y es el mismo caso. Es el mismo caso, con la diferencia que este nene tenía 4 años y esta chica tiene 16 o 17. Por lo cual también es todo un problema porque, bueno, el tema del título y todas las cosas que vienen atrás del documento. Exactamente, ¿no? El título sí. Secundario, qué sé yo. Bueno, hay que rehacérselo, pero ella no quiere empezar el trámite de rehacer su título secundario. ¿Por qué? Porque ahí está su apellido que ella reconoce como verdadero, el de su mamá. Claro. ¿Se entiende? Y no quiere que el título lleve el apellido de su papá. Bueno, nada. Es una cosa muy fuerte también para el adolescente. O sea, son momentos distintos en la vida de una persona. Para un chico de 4 años es fuerte que hasta ayer se llamaba de una manera y a partir de mañana se va a llamar de otra. Pero para un adolescente que está en plena formación o transgresión de todo su vida y su locura y su todo, ¿no? Que están tan en contraposición con todo que de golpe dejen de llamarse de una manera para llamarse de otra, es fuerte. Además, muchas veces en estos casos de los padres extramatrimoniales o de los hijos extramatrimoniales, mejor dicho, también hay situaciones bastante complejas, porque si hasta ahora el tipo no lo reconoció, hay toda una situación de abandono o de falta de amor de parte de esa persona que ahora viene a plantar un apellido porque el juez lo indica. Así es. ¿No? Bueno, aquí vamos a un tema musical, continuamos. Hay temas musicales. Tenemos temas musicales, tenemos un tema de una banda llamada Jauría, que es la nueva banda de Ciro Pertusi, ex Ataque 77, y el tema se llama El Tiempo. Quemadas y sobre la mesa, lloviado el mantel de manchas. Bueno, y vamos con el último bloque del observatorio, y lo que tenemos ahora para contarles es que hace algunas semanas llegó a Moreno el programa Tecnópolis en el marco de la tecnología va a tu barrio, se llama, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y trajeron robots que serán compañeros de los chicos en una escuela de Moreno, acá cerquita en la técnica 2, a un par de cuadras. Se trata del segundo set de los tres que se destinarán en el complejo educativo de los alumnos, quienes podrán programarlos y hacer diversas actividades educativas. La Universidad Nacional de Moreno también recibió algunos de estos robots. Los alumnos de la Escuela de Educación Técnica número 2 de Moreno tienen 4 nuevos compañeros de clase. Se trata de robots educativos que les entregó el día 13 de mayo el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Fue el segundo de los 3 sets de robots que se entregarán en las escuelas del municipio. La Universidad de Moreno también recibió un juego y será la encargada de la capacitación de los docentes para el resto de las escuelas públicas. Los robots obedecen órdenes y van a poder ser programados por los chicos. Desde el ministerio aclararon que no son juguetes, sino un sistema educativo que les permite aprender programación, informática, mecánica, electricidad y electrónica. De esta manera, los alumnos se acercan a nuevos conocimientos tecnológicos, disminuyendo la brecha existente en la educación, y las nuevas tecnologías dejan de ser para pocos y pasan a ser parte de todos, informaron desde la cartera. Esta iniciativa se suma a la batería de esfuerzos que estamos haciendo desde nuestro municipio para apoyar la enseñanza de las ciencias y la tecnología. Hay un compromiso de este gobierno para que los alumnos tengan las mejores condiciones de aprendizaje, afirmó el intendente de Moreno, Andrés Arregui. Por su parte, el ministro Barañao destacó que para aprender a crear tecnología tiene mucho de lúdico, y con ella podemos encontrar soluciones a problemas tan diversos como la distribución del agua en las regiones áridas o la construcción de viviendas más sustentables. La tecnología es un juego cuyo resultado ayuda a los demás, y agregó que esto es una pequeña muestra de que hay que desmitificar que las carreras como ingeniería son tediosas, y que además es que en las carreras técnicas se van los mejores sueldos y que hay mayor demanda laboral. Esto es cierto. A veces la Universidad de Buenos Aires sale desesperada en el momento de las inscripciones entre octubre y noviembre a decir que la gente por favor se inscriba en las carreras técnicas, porque en realidad hay mucho dinero invertido en esas carreras y hay muy poca gente que las lo puede disfrutar, porque bueno, muy pocos eligen esas carreras porque creen que son sumamente difíciles y complicadas y que hay que tener mentes superiores, pero no es así. La actividad se va a repetir próximamente en Hurlingham y lleva el nombre Tecnópolis va a tu barrio, y se enmarca dentro de la previa mega muestra de Tecnópolis. La robótica será una de las áreas que se desarrollará en esta Tecnópolis, que estará en Villa Martelli a partir de las vacaciones de invierno. ¿Te acuerdas que ya habíamos charlado un montón? Impresionante, eso sí. Hay otras noticias que ocurrieron acá en Moreno. Es el aniversario, los 25 años de la escuela media 3, ¿es? Sí, la media 3. ¿La conoces? Es José Hernández. No. ¿Es José Hernández de Moreno? ¿No cumplió 25 años? No, no, otra. Imposible. No, no, tiene que cumplir muchos más. Sí, tiene que cumplir muchos más, me parece. La Belgrano estaba cumpliendo por estos días, o cumplió en estos días, 50. El Belgrano, que es la media 1 de acá. Belgrano, sí, de acá de Moreno. Sí, usted dice que el José Hernández cumplió 25. No, no, mucho más seguramente. No, me parece que más, porque es la 3. No sé, bueno. ¿Qué más teníamos que decir? Uno que cumplió año seguro fue nuestro amigo Jorge Lascalea. Perfecto. A quien le queremos mandar un gran saludo, un gran abrazo a la distancia. Jorge Lascalea es una gran persona, un gran intelectual que tiene Moreno, cumplió 93 años, es escultor, fue deportista, tiene una larga historia de lucha y de reivindicación del arte en toda la zona oeste. Así que él es uno de los fundadores de la Biblioteca del Teatro, que lleva su nombre, además dona un montón de libros, de Terra Firme, sí, que funciona en Terra Firme, y es un gran intelectual y es muy querido por todos los intelectuales de Moreno. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo, y prometemos que vamos a ir a visitarlo en breve. Bueno, por otro lado, quería pasar un aviso que esta semana se estrenó en el Teatro del Churqui, que está ubicado en la calle Jolie 2637, en la otra cuadra de la Plaza Mariano Moreno. Se estrenó una obra infantil que se llama El Rey de la Maldad. Quiero mandarle un abrazo a Mariela y a Freddy. Espero que tengan muchos éxitos y, bueno, un día de estos iremos a ver. Pero los invitamos a todos a que vayan en la calle Jolie 2637 todos los domingos de junio a las 18 horas. Hay un bono contribución de 10 pesos, pero hay descuentos por grupo familiar. Así que espero que vayan todos a ver El Rey de la Maldad. Y yo quiero terminar con un poema de un gran poeta salvadoreño que se titula Melodía de Arrabal. Rafael Mendoza es el autor, poeta salvadoreño contemporáneo. Dice, hablan, hablan y hablan de la última gira del señor presidente, de lo arrecho que estuvo su discurso sobre la condición estable del país, de sus 24 horas diarias de trabajo y sus acompañantes, de las diferencias de su gobierno con el anterior. Y pasa un pájaro, y solo yo lo veo pasar, y me voy con él a otra parte. Hablan, hablan y hablan más del puntapié más oportuno en el fútbol del domingo, de las canchas que prometieron en la campaña, del nuevo estadio mejor que el actual, del problema de Pelé y todos los santos. Y cae una hoja, y solo yo la veo caer, y la recojo y renazco con ella. Hablan, hablan y hablan más todavía, de la reina del café, de la madrina de las fiestas de agosto, de la candidata Miss Universo, de las putas de la calle Arce y demás calles, de la mujer que estranguló a su hijo por falta de alimentos. Y pasa una mariposa, y solo yo la distingo, y la llamo y nos convidamos flores. Hablan, hablan y hablan, y continúan hablando todo el día, de la carne que está exportando a los Estados Unidos, del precio de la cuota del café, de los préstamos internacionales para la nueva presa hidroeléctrica, de la Lotería Nacional y sus combinaciones, de los nuevos hoteles que construirán, de las nuevas motocicletas de la policía, de las villas miseria que se llevarán el río en invierno, de la Feria Internacional. Y pasa un niño con disentería, y otro con lombrices, y otro con hambre, y otro con su hermano en brazos, y otro pidiendo cinco, y otro buscando padres, y otro muerto, y todos les ven pasar, y solo yo les llamo, y comemos mierda todos juntos. Rafael Mendoza, poeta salvadoreño. Le mandamos un gran saludo a todos los oyentes, a toda la gente de internet que nos está escuchando, 31 personas hoy, dice nuestra página, y hasta la próxima semana. Chao, hasta el sábado que viene. Moreno 90.1 Estación de Radio.